Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. La escuela número 825 Leopoldo Herrera nos trae su micro número 11, de Cerca de la Revolución. ¡Cuánta gente! ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución, un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos, para tomar la palabra. Vamos hasta vos, maestros, alumnos, familias de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825, situada en el barrio Parque Casas de la ciudad de Rosario. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber y mañana no será como ayer otra vez. En el día de hoy, queremos compartir con toda la comunidad de la Escuela Leopoldo Herrera y todas y todos los oyentes que están del otro lado, un texto literario. Para eso elegimos una leyenda. ¡Seño, seño! ¿Qué era una leyenda? ¡No me acuerdo! Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, es decir, que se va transmitiendo de boca en boca. Esto es así, ya que mucho antes de que existieran los libros, diferentes pueblos buscaban explicar el nombre de las cosas, su origen, el tiempo de siembra y de cosecha. Estos eran saberes que se almacenaban en la memoria y en los que se combinaban elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un lugar y tiempo histórico concreto. ¡Ah, qué bueno, señor! Prometo no olvidarme más, o al menos lo voy a intentar. ¿Y si la escuchamos? Sí, dale, prestemos mucha atención. Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivió una indiecita fea, de rasgos toscos, llamada Anaí. Era fea, pero en la tardecita veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca, que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros indígenas, pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar, pero al hacerlo, el centinela despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que sin murmurar palabras sufría en silencio con su cabeza inclinada hacia un costado, y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en un árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Bueno, al siguiente amanecer los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor, como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. ¡Qué hermosa leyenda, señor! Aunque también un poco triste, pero a la vez nos muestra cómo era la realidad de esos pueblos. Tal cual, por eso es importante leer y escuchar leyendas. Vamos a ver qué tienen para decir sobre este relato que escuchamos. La leyenda que acabamos de escuchar pertenece al pueblo guaraní. Este relato se sitúa en tiempos de conquistas y no solo hace referencia al origen de la flor ceibo, sino que cuenta crudeza cómo los conquistadores operaban sobre estas comunidades que vivían de la naturaleza. que tenían sus propias costumbres y, por lo tanto, su propia cultura. ¿Y cómo llegaron para arrebatar de sus tierras? Sí, suyas. Porque son originarios incluso del territorio que estamos habitando. Las leyendas, por lo tanto, constituyen una herramienta fundamental para conocer y estudiar las distintas culturas de los pueblos originarios. Pueblos que, muy lejos de desaparecer, se han perpetuado en el tiempo y viven junto a nosotros. Por lo tanto, es importante revalorizar estas narraciones como una práctica sentida para encontrar alguna respuesta sobre nuestra propia historia de Argentina y entender hoy el colectivo que somos, es decir, la gran diversidad cultural que convive en nuestro país. Qué interesante todo lo que nos contaron, pero me queda una duda. ¿Cómo viven actualmente esas comunidades? La realidad de las comunidades originarias del país, lamentablemente, sigue siendo de opresión y resistencia. La mayoría de los conflictos tienen relación con la tenencia de la tierra, con la posesión del territorio. Han vivido y siguen viviendo en la actualidad infinidad de situaciones vinculadas a conflictos territoriales con represiones policiales durante operativos de desalojo. Pese a que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocuparon, entre otros derechos allí enumerados. Las mujeres expresaron en el primer Parlamento de Mujeres Originarias: somos mujeres indígenas que despertamos. Estamos hartas y decimos basta de genocidio sistemático. Basta de criminalizar la recuperación de territorio ancestral. Basta de violencia institucional. Basta de racismo y xenofobia. La lucha por el reconocimiento de sus derechos es incansable. Lucha que, como pueblo, tenemos que acompañar. Debemos también resignificar su cultura. Tenemos que acompañar a todas las comunidades originarias, porque la matriz originaria no ha dejado de estar presente hasta nuestros días, y porque, sin dudas, el territorio en el que vivimos es pluricultural. ¡Claro que tenemos que unirnos a su lucha! ¡Yo me uno! ¿Sabías que los verdaderos dueños de la tierra son los pueblos originarios, a los que los europeos los sometieron sin respetar su cultura? ¿Sabías que en Argentina habitan 38 pueblos originarios y que el pueblo indígena de mayor población es el mapuche? ¿Sabías que el término guaraní procede del grito de guerra que escucharon los españoles al invadir, y guaraná ni significa combatirlos, este gran pueblo de identidad guerrera? ¿Sabías que los guaraníes cuidan de los montes Cagagüí para que no talen y se lleven la madera? ¿Sabías que ellos quieren a la tierra, respetan la naturaleza, porque de sus hierbas, hojas, obtienen medicamentos naturales? Es decir, que las comunidades originarias son recontra protectoras de la naturaleza. Claro, siempre vivieron con su entorno sin destruirlo, y hoy luchan para seguir viviendo de esa forma. Para eso se organizan fronteras adentro y afuera y denuncian atropellos de los gobiernos y las multinacionales. Esto podemos relacionarlo directamente con lo que está sucediendo actualmente en las islas y con la quema de humedales. Los intereses económicos van mucho más allá de la importancia que significa el cuidado del medio ambiente, y por eso nos organizamos ante el pedido de una ley de humedales. Sí, es verdad. Aparte, es terrible el olor a humo que nos llega hasta acá. Están destruyendo la naturaleza. Sí, por eso es importante organizarnos y exigir que salga esa ley. Pero mientras tanto, nosotros y nosotras, desde nuestros hogares, podemos ir pensando qué acciones podemos hacer para protegerla. Así como los pueblos originarios son considerados los guardianes de la naturaleza, nosotros tenemos que sumarnos y convertirnos en héroes y heroínas del cuidado del medio ambiente. Para ello, les proponemos que para el próximo micro nos cuenten qué hacer, por ejemplo, en sus barrios o qué podrían hacer para contribuir al cuidado de la naturaleza. Paremos la olla. Presta atención y toma nota de los comedores y merenderos que brindan el servicio de alimentación en los barrios linderos. Comedor solidario. La familia, martes, jueves y sábado, 19 horas. Rauch, 14:38. Sacar unas sonrisas, merienda lunes y sábados a las 17 horas. Comida miércoles a las 20 horas. Dirección Manuel García, 2053, Mono Block 19, Fonavi. Cooperativa Las Torres, luna viernes, copa de leche de 8 a 10. Almuerzo 11 y 15. Lugar Las Torres. Pasaje Miller 13 el 16, entre Cabaza y Washington. Peques de Travesía, copa de leche lunes y miércoles a las 5, almuerzo sábado a las 11, Travesía 293. Hasta una nueva emisión de Cerca de la Revolución. Los docentes y alumnos de la escuela número 69, Dr. Gabriel Carrasco, dice presente con su nueva edición de Emocionando las Aulas. Buenas tardes a toda la audiencia. Somos los docentes y alumnos de la escuela número 69, Dr. Gabriel Carrasco. A continuación les presentamos nuestro micro radial que se titula Emocionando las Aulas. Buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro micro radial, Emocionando las Aulas. Hoy vamos a hablar del amor. La señorita Debbie nos explicará un poco qué es esta emoción, qué le pasa a nuestro cuerpo cuando siente amor y en qué nos beneficia sentirla. El amor es una de las emociones más lindas y placenteras. Nos indica un vínculo afectivo con otras personas o con cosas que nos agraden. Sentir amor nos llena de energía, por eso es también un beneficio para nuestra salud, ya que eleva el funcionamiento de todo nuestro organismo. En nuestro rostro podrá verse un brillo en los ojos y una sonrisa, y nuestro corazón latirá más fuerte según la intensidad de la emoción. Al sentir amor, nuestro cerebro libera sustancias como la dopamina, serotonina y la oxitocina, que favorecen nuestra memoria, la atención y la creatividad, pero sobre todo nos brinda una sensación en todo el cuerpo de felicidad y tranquilidad, como cuando recibimos un abrazo. El amor excluye toda forma de violencia, pero sí motiva a compartirlo y expresarlo con palabras, cuidados y conductas de protección hacia la persona amada. El amor es pariente de la amistad, de la confianza y de la aceptación. Por eso, amemos mucho a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestras mascotas y, por sobre todo, a nosotros mismos. Docentes, este espacio es para ustedes. Nos comunicamos con Carlos Sigbar, docente entrerriano, licenciado en educación y actual vicepresidente de la Fundación Educación Emocional Argentina. Le preguntamos a Carlos, ¿por qué es tan importante educar en el amor? Y esto nos respondió. Hola. Queridos niños y docentes, soy Carlos Sigbar, miembro de la Fundación Educación Emocional, y bueno, me han pedido que hable del amor en la educación, el amor en la docencia. Dice ya Pablo Freire que hablar de amor en estos tiempos es ser valientes, y esto un poco indica que también nosotros tenemos que tener presente que hemos llegado hasta aquí en la historia de la humanidad porque hemos amado. Y este amor se trasunta también en el acto de enseñar. Esta enseñanza que yo siempre repito, una definición que no es de educación, pero calza muy justo a este tiempo que estamos viviendo y a esto que nos propone nuestra tarea diaria de docente. Y dice así: tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida. La única forma de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando, no te detengas. Al igual que con todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres y se pondrá mejor y mejor conforme los años pasen. Sigue buscando, no te detengas. Steve Jobs que le pedía a sus empleados que amaran lo que hicieran. Nosotros en educación también, a través del amor, podemos trascender en el mensaje con nuestros alumnos. Este amor que se brinda con la palabra, se brinda con el servicio, se brinda con la afectividad, se brinda con el tiempo compartido. El amar educa. Abrazo de paz. El amor está también en los amigos que están en sus casas. Lucio y Ana, de tercer grado, nos dejan unos mensajes para los amigos. La amistad no se pierde ni se olvida. Amigos, para compartir un cuento y para jugar contento. Escucharemos ahora las voces de los alumnos de primer grado. Un bello relato titulado ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Unos dicen que el amor está en los ojos, aunque también por los oídos se enamora. Puedo ser que el amor se encuentre en Arané. Yo he visto que las personas aman con la mano y también se ama con la boca. Te siempre pone el amor en el corazón, o aunque mi abuelita dice que el amor está en la panza. Y conozco a alguien que dice que el amor está en la cabeza. Yo creo que a veces el amor está en los pies y también en el cabello. Puede haber amor en un diente y en la lengua de un perro. Dios a veces pone el amor en una lluvia y mamá en una frazada. Y también el amor puede estar en una pluma y también en una manzana. Hay personas que estás triste y enojada porque dicen que no ha encontrado el amor. Yo pienso que el amor está en todos, pero todos lados. Pero solo nos vemos cuando cambia de manos. ¿Cuánto hemos aprendido del amor? El amor está también en la gratitud. Agradecemos a todos los que participaron de este programa. Y a ustedes los oyentes, los esperamos en el próximo Emocionando las Aulas. Y recuerden, amar y demostrarlo en todas sus formas. Adiós. Los alumnos de séptimo A, B y C de la escuela número 1210 Luis Rullán nos narran qué es lo que sucede en los humedales. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lautaro Deramo y junto a mis compañeros somos los alumnos de séptimo A, B y C de la escuela Luis Rullán 1210. En el día de hoy les contaremos un poco sobre los incendios producidos en los humedales frente a nuestra ciudad. Para ellos le voy a presentar a mi compañera Yasmín Leiva. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Yasmín y quería recordarles que desde el mes de febrero se han registrado cerca de 8.000 focos de incendio en los humedales, los cuales arrasan con un ecosistema clave para la regulación, purificación y almacenamiento de agua. El sostenimiento de la biodiversidad y los recursos naturales. La gran sequía de este año y el bajo caudal del Paraná favorecen la propagación del fuego y esto complica la extinción del fuego. Gracias a Yasmín. Hola, mi nombre es Sola Vigliano y yo les quería hablar sobre las especies de los humedales que en la actualidad están sufriendo tanto la fauna como la flora. Se destacan entre numerosas especies los peces migradores, como surubí, sábalo y dorado. Los vertebrados tetrápodos arrancan unas 360 especies, 36 de anfíberos, 46 de reptiles, 210 de aves y 68 de mamíferos. Los bosques en Galería del Paraná también son utilizados como corredores, todavía en buen estado de conservación por aves migrantes. Hola a todos, yo soy Milagros Laviña. ¿Sabían que a partir del 2 de febrero se señala como el Día Mundial de los Humedales porque se recuerda la fecha en la que se firmó el convenio sobre humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971? Argentina ocupa un lugar importante en esta lista, es el país de América Latina y el Caribe con más sitios Ramsar declarados y los humedales están considerados como sitio Ramsar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Quiroz, del grado séptimo B. Los problemas que ocasionan los incendios de las islas son la quema de pastizales, el humo que largan nos hace mal a la salud, mueren los animales y contaminan el agua. Mi opinión acerca de lo que está pasando es que está mal, nos perjudica a todos en general, porque se pierden pescados, porque como el agua está contaminada, los peces tragan esa agua y se contaminan también del humo, también queman las colmenas, después los productores pierden plata y va la economía mal, y nos perjudica la salud. A todos, a los bebés, a los asmáticos, a todos. Soy Alexander Ledesma, de séptimo C, de Luis Ruyán, 1210. Mi pensamiento es que está mal. Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad. De suministro de agua dulce, alimento y materiales de construcción y biodiversidad, hasta control de crecida, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Estos incendios intencionales, como venimos viendo, no solo provocan innumerables daños en el ecosistema, es arrasado por la voracidad de las llamas, sino también afecta a los pequeños productores de miel que pierden sus colmenas y a los pescadores por la contaminación que provoca las cenizas y el resto de las quemas a esto. Se suma el grave daño de la salud que produce a los habitantes de la ribera del río Paraná en numerosas localidades. Yo soy Enzo Marcelo, Escuela Luis Ruyán, y este rap va por los incendios que se producen en las islas. La isla del Paraná, un riñón del planeta en este momento exacto, está en estado de alerta pues debido a los focos de incendio que se generan está en peligro la fauna de las islas del Delta. Sin embargo, las especies que habitan allí están sufriendo pues su vida y comida se está consumiendo. ¿Dónde está el gobierno? El Estado. No estamos siendo escuchados, estamos siendo ignorados. Es algo cruel y despiadado, lo llamaría ecocidio debido a incendios que son causas de los que están hechos. solamente por la mano del humano. Este gran humedal se está viendo infectado. La fauna y la flora, todo eso está dañado. Así debemos crear conciencia para cuidar las islas del Paraná. Si seguimos este paso, todo eso acabará y eso debe ser impedido. Pues las islas son vitales para muchos animales, pues debemos cuidarle, pues la calidad de nuestro aire depende de aquellas bonitas islas. Por eso debemos mantener su calidad, porque el mundo no nos pertenece, no es nuestra propiedad. Es la tierra donde crece la vida y la prosperidad. Quiero que mi descendencia vea una linda isla del Paraná. Mis compañeros y yo nos despedimos de toda la audiencia con mucho respeto. Hasta la próxima. Sin dejar de mencionar que todas y todos somos responsables de nuestro ecosistema y el cuidado de la ecología.